La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Lo previsto era que Salvador Illa fuera proclamado ayer presidente de Cataluña. Como era lo previsto, nadie pensaba que fuera a pasar. Se daba por hecho que no habría pleno. Y esa fue la primera novedad. En la política catalana, ayer pasó algo, al menos una cosa, de las que estaba prevista. Cataluña tiene un nuevo presidente, socialista, proclamado por mayoría absoluta con los votos, entre otros, de un partido independentista. I que jo estaré al servei de totes i de tots vostès, intentant fer les coses el millor possible. Estem en un moment històric de canvi, històric. Aquesta sessió... Había otra cosa prevista para ayer, ese regreso de Puigdemont, que incluía, como pudimos comprobar en directo, un truco final. Mucha gente se preguntaba ayer en el Parlament, también dentro de Junts, ¿para qué había vuelto entonces Puigdemont? Circularon todo tipo de teorías y quizá pase que después de que nos hayan ahogado con tanto relato, tanto símbolo, tanta estrategia política, las cosas sean exactamente lo que parecen, tan sencillas y obvias. Vino a ocupar el protagonismo que las urnas no le dieron. A hacerse ver. A boicotear una investidura. A abochornar como expresidente de la Generalitat a la policía de la Generalitat. ¡Presidente! Cuando bajó del escenario, Puigdemont se mezcló con un grupo de personas que llevaban cada una un sombrero de paja y parece que él se puso el suyo, subió al coche y se largó. ¿Qué épica hay en un sombrero de paja? ¿Qué mensaje de fondo vino de verdad a contar? ¿De verdad pretendía denunciar así que el Supremo no le aplica una amnistía que fue pensada para él? Las cosas son sencillas. Vino ayer por la investidura de un socialista que tiene los votos de Esquerra. Quizá pensaba que le iba a seguir mucha más gente. La realidad es que ahora mismo quien más le sigue es la policía. Una policía bochornada, según remarcan, por cierto, aquellos a los que Puigdemont se les fugó, por cierto, después del referéndum. Hoy, en todo caso, la vida sigue. Hoy en la Generalitat habrá un traspaso de poderes porque eso es lo que está previsto. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Buenos días. Esta mañana Pere Aragonés y Salvador Illa van a escenificar en el Palau de la Generalitat el traspaso de poderes. También esta mañana el todavía conseller de Interior y la cúpula de los Mossos comparecerán en Barcelona para explicar cómo pudo ser que Carles Puigdemont viniera a Barcelona, apareciera y se escapara. Y en esas dos imágenes de hoy tendrá continuidad la serie de acontecimientos que vivimos ayer. Esa imprevisible fuga de quien se presentó para dar un mitin de apenas unos pocos minutos. Puigdemont y Casamayor, Carles. Aunque no estuvo aquí, donde prometió que iba a estar, en la investidura, en el momento de votar esa investidura. Y luego la previsible investidura que todo el mundo dio por hecho que no podría producirse ayer y al final se produjo. El senyor Salvador Illa Roca, en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor. Resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Vamos a empezar el relato del día por ahí, por esa investidura y el extraño contexto en el que se produjo. Laura Pons, buen día. Hola, ¿qué tal, Sastre? Buen día. Y ya llegó al Parlament pensando qué día sería su investidura de verdad y acabó la jornada Laura recibiendo los honores que los Mossos de Gala hacen ya al nuevo presidente. Sí, prácticamente 10 horas después de que empezara el pleno y después del sí de Esquerra y los Comunes, Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat, aseguraba que Cataluña ahora sí abre una nueva etapa después de 12 años de procés. Cataluña necesita abrir una etapa de consensos, portes endins y portes enfora. Una etapa de entendimiento en la que ella priorizará a sus socios. Quiero terminar el viaje de la legislatura con quienes me han acompañado desde el principio, decía ella, mensaje a Esquerra y los Comunes que mandaban este aviso a navegantes a los socialistas. Tots sabem que el Tribunal Suprem s'està negant a aplicar l'amnistia als membres del govern acusats de malversació, malgrat tant el text de la llei com la voluntat del legislador. Carles Puigdemont hauria de poder tornar sense risc de ser detingut. No és un sí per a la legislatura, és un sí per a la investidura, decían José María Jové y Jessica Albiach. Lo cierto es que hubo sintonía, complicidad entre los tres partidos, entre PSC, Esquerra y Comunes, ante un Junts per Catalunya que acusaba a los republicanos de haber cambiado de bando. Observam com vostès despleguen la catifa roja perquè el socialisme espanyolista presideixi la Generalitat de Catalunya. Le están encara poniendo una alfombra roja a Salvador Illa, asegurava Albert Batet. Van a convertir la Generalitat en una delegación de la Moncloa, un Junts per Catalunya que estuvo todo el día con el run-run sastre de que finalmente no habría investidura porque Puigdemont aparecería de nuevo en el pleno, pero a las 7:30 de la tarde y contra todo pronóstico, Illa era investido president. Por eso decíamos... Sucedió lo previsto, que parecía ayer lo extraño. Y hoy, Laura, va a ser ese traspaso de poderes en la Generalitat. A partir de ahora, será ella quien tenga que formar su gobierno. Sí, reunión entre el presidente saliente, entre Pere Aragonès, y el entrante, Salvador Illa. Encuentro a puerta cerrada. Mañana todo apunta que sería la toma de posesión del nuevo presidente y el lunes el traspaso de carteras. A partir de allí empezarán las quinielas para formar gobierno, un ejecutivo que Salvador Illa quiere que sea con perfiles que trasciendan de las siglas socialistas para poder hacer equilibrios con sus socios, que de momento no entrarán a formar gobierno. Sin embargo, fuentes socialistas no descartan que los comunes puedan entrar ya este otoño y los republicanos a partir del año que viene. Esto en la Generalitat. En el Ayuntamiento de Barcelona las cosas se podrían acelerar porque el pacto entre PSC y Esquerra podría ser este mismo mes de septiembre. Laura, gracias. A vosotros. Seguimos luego en el abierto. Después de las últimas derrotas en el Congreso, después del debate interno por el concierto económico, es evidente el efecto simbólico que tiene para el PSOE y para Pedro Sánchez que un socialista vuelva 14 años después a ponerse al frente de la Generalitat. La pregunta ahora para el Gobierno es cómo puede contar para su mayoría con Junts después del episodio que ayer vino a protagonizar Puigdemont. Pero eso será algo que analicemos esta mañana en el abierto. De momento, Gillian, vamos a subrayar cómo el Ejecutivo se ha ido expresando en redes. Ni una palabra sobre la fuga de Carles Puigdemont. Los únicos tuits del Gobierno son para felicitar a Salvador Illa por su investidura, empezando por Pedro Sánchez con un mensaje escrito también en catalán. Illa es el presidente que necesita Cataluña, que avanza ahora, escribía Sánchez. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que no se había pronunciado todavía sobre el pacto con Esquerra para darle a Cataluña un concierto económico, ha escrito también en redes que Cataluña y el conjunto de España dejan atrás una grave crisis territorial e inician una nueva etapa marcada por la concordia, la colaboración y la búsqueda del interés general, escribía María Jesús Montero, y Yolanda Díaz celebraba el progreso y la convivencia, decía, pero nada de Puigdemont. Lo que critican en el Partido Popular es eso, la fuga de Puigdemont, de la que responsabilizan también a Pedro Sánchez. Hoy España y los españoles sufren otra humillación insoportable, otro espectáculo bochornoso que daña gravemente la imagen de nuestro país y la confianza en nuestras instituciones. Y no merecemos esto. Una humillación consentida y alentada por Pedro Sánchez. De momento, Andrea Villoria, buen día. Hola, buen día. Sabemos que los Mossos detuvieron ayer, lo fuimos contando, a dos agentes por haber ayudado a Puigdemont en esa fuga y pusieron en marcha una operación jaula que acabó sin resultados. ¿Se sabe algo ahora mismo del paradero del expresidente? Pues no, nada se sabe hasta ahora. Los Mossos han seguido buscándole activamente esta noche, aunque ya sin esa operación jaula que comentas, sino con controles esporádicos y aleatorios, sobre todo en la zona cercana a la frontera, que de momento tampoco han servido de nada. El expresidente ha logrado burlar a los más de 300 policías que estaban ayer desplegados y muy especialmente a los agentes de paisano de la comisaría de información que estaban en las inmediaciones del Arco de Triunfo y que, como avanzó la vanguardia y confirmó la cadena SER, llegaron incluso a perseguirle. Todo pasó ante sus narices. Tras su discurso, varias decenas de personas, cerca de unas 40 según hemos podido comprobar, le esperaban detrás del escenario con sombreros de paja. Puigdemont salió por un doble pasillo y se puso también uno de esos sombreros para entrar en una carpa. Allí cambió ese sombrero playero por una gorra negra, como la que llevaban también Jordi Turull y otra persona todavía no identificada, que subieron con él a la parte trasera de un coche, un Honda blanco, que les estaba esperando en un lateral para huir. Los Mossos sí han logrado detener al propietario de ese vehículo, que es un Mossu de Escuadra, y a otro agente fuera de servicio por colaborar con esa fuga, poniendo trabas a la detención. Ambos pidieron un habeas corpus, denunciando lo que ellos consideran una detención ilegal, pero la jueza lo ha desestimado. El primero ha quedado ya en libertad, el segundo sigue de momento detenido. Esta mañana haremos la reconstrucción de los pasos que dio Puigdemont en Barcelona con ese episodio que nos describe ahora Andrea, el sombrero de paja, el sombrero por una gorra, luego la fuga por Barcelona. Aunque lo que planea es la pregunta de cómo ha podido pasar. Y dentro del cuerpo de los Mossos, Andrea, se asume el ridículo de ayer. Ridículo es una palabra que utilizan ellos mismos. Sí, ridículo, despropósito, incompetencia, un desprestigio como nunca, se tambalea la credibilidad del cuerpo, es lo que nos dicen fuentes y mandos del cuerpo, avergonzados y sobre todo sorprendidos por lo que pasó. Algunos se excusan diciendo que nadie podía esperarlo, es lo que también repiten fuentes del Departamento de Interior, que confiaban, nos dicen, en un sentido más institucional de Puigdemont. Todo estaba planeado para detenerle en el interior del Parque de la Ciutadella, allí le esperaban tres furgonetas no logotipadas y el jefe del cuerpo, contra quien también carga el sindicato más representativo de los Mossos, Fepol. Su portavoz nos decía esto. és que jo no recordo tanta incompetència en un mateix dia com avui. O sigui, com s'ha pogut escapolir, la reacció que ha hagut després... Que no recuerda tanta incompetència en un mismo día, com s'ha podido escapar, la reacción de después, la falta de comunicación, dice que es vergonzoso y lamentable y que los Mossos no lo merecen, decía Toni Castejón, pidiendo explicaciones a la cúpula de Interior. Las vamos a tener esta mañana porque a las 11 han convocado una rueda de prensa. Bellori, hasta luego. Hasta luego. Había incredulidad ayer entre la Policía Nacional. El Ministerio del Interior ha hecho como de momento ha hecho la Consellería, que es guardar silencio, Javier Bañuelos. Sí, el silencio ha sido la estrategia de las últimas horas por parte del Ministerio del Interior. Desde que Puigdemont desapareció no ha habido ninguna reacción por parte del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, ni para valorar la actuación de los Mossos, ni para detallar tampoco si hay en marcha algún tipo de operativo adicional por parte de Policía Nacional o de Guardia Civil para dar con el expresidente catalán. El dispositivo de los Mossos ha sido muy criticado por el resto de cuerpos policiales. Los mandos de la Policía Nacional con los que hemos hablado coinciden en que ha sido un desastre. No entienden la pasividad de la Policía Autonómica Catalana con un operativo caótico que trataron de corregir a la desesperada con una búsqueda atropellada y fallida a través de esa operación jaula que, según los expertos en seguridad, fue más bien una reacción puramente estética. Hay en realidad muchas cosas que no se entienden de lo que ocurrió ayer. Una es esa, ¿cómo pudo pasar? Aunque hay otra pregunta en vista del resultado. Puigdemont, ¿para qué vino? Esa pregunta se la hacían ayer dentro del propio Junts, del partido de Puigdemont. Marina Fernández. Sí, Puigdemont cogió con el pie cambiado a buena parte de miembros de sus propias filas. Hablando, conversando con algunos de ellos, nos confesaban que no terminan de verle el sentido a toda esta maniobra, esta secuencia, el episodio vivido ayer en los aledaños del Parlament, y entienden que el expresidente debería salir a justificar, a explicarse, a darle esta justificación, ese sentido, a argumentar el porqué, a por qué esta secuencia, por qué volver a Cataluña por unas horas y luego desaparecer, desvanecerse y no terminar por llegar al pleno. Así es como está el termómetro en las filas de Junts ahora mismo. Y es la fuga de Puigdemont lo que ha provocado, Gillian, más reacciones políticas. Dentro del propio Partido Socialista, por ejemplo, la del varón más crítico con la amnistía, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, aseguraba en Twitter sentir una profunda vergüenza y sonrojo porque la gobernabilidad de España dependa de alguien como Puigdemont. Santiago Abascal ha culpado a Pedro Sánchez de la impunidad, decía, del expresidente catalán. Y en el Partido Popular, Cuca Gamarra hacía lo mismo. Para el PP, el procés ha resucitado, lo dijo ayer en la tribuna del Parlament, en el debate de investidura, el portavoz del PP en la Cámara Catalana, Alejandro Fernández, y Cuca Gamarra decía que estábamos en el mismo punto que en 2017. Esquerra, los comunes y, por supuesto, Junts también y ya pedían desde la tribuna del Parlament la aplicación de la ley de amnistía con referencias implícitas y explícitas a Carles Puigdemont. Ahora mismo hay 3 kilómetros de retención en la salida del AP7 en La Junquera por un control relacionado con la desaparición de Puigdemont, informan ahora mismo los Mossos d'Esquadra. En fin, que así empieza el viernes de cara ya a un fin de semana de pleno agosto y con otra ola de calor, una más, Jordi. Básicamente lo que vamos a notar en todo el país es que las temperaturas subirán ligeramente, de mucho calor pasaremos a igualmente mucho calor, pero a destacar lo que va a pasar sobre todo mañana sábado y especialmente el domingo en el Valle del Ebro, Zaragoza, La Rioja, la provincia de Burgos y el Cantábrico más oriental, Cantabria y el País Vasco, máximas aquí que superarán con facilidad los 40 grados en un fin de semana básicamente soleado, algunas tormentas durante las tardes en el Pirineo y a destacar que con este tiempo seguro que muchos iréis a la playa, mucha precaución, haced mucho caso a las banderas que se irán poniendo en las playas del sudeste, ya que en Alicante, Murcia y Almería el viento hará que el oleaje pueda ser marcado en muchos momentos. Noticias del mundo, parece que va bajando la tensión en el Reino Unido, han sido por lo menos unas últimas noches más tranquilas, unas últimas horas más calmadas allí después de las protestas que colapsaron calles y barrios con fuertes altercados entre manifestantes de extrema derecha y la policía. En las últimas horas se ha visto muchísima menos gente en la calle, eso ya lo ha confirmado esta noche Downing Street y el primer ministro Keir Starmer cree que las sentencias que ya se han dictado contra algunos ultras van a servir para recuperar la paz en las calles. Son entre 2 y 3 años de cárcel. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La de este jueves ha sido la segunda noche consecutiva sin incidentes en el Reino Unido tras más de una semana de disturbios, algo que han celebrado tanto los máximos responsables de la policía como el gobierno, aunque el primer ministro Keir Starmer ha pedido a las fuerzas de seguridad que se mantengan alerta. No vamos a reducir esfuerzos en el combate contra los disturbios, por eso es importante seguir seguir coordinándonos con la policía, ha dicho Starmer, ante la posibilidad de que se produzcan nuevos incidentes este fin de semana, coincidiendo con el regreso de la Liga de Fútbol de Segunda División en Inglaterra. La policía tiene previsto seguir llevando a cabo detenciones este viernes, al mismo tiempo que se ha reforzado en 5.000 agentes la presencia policial para los próximos días. Y mientras crece el número de personas condenadas por los altercados, este jueves dos hombres han sido sentenciados a 2 años y 8 meses de cárcel cada uno por su implicación en las protestas violentas de la semana pasada. En la campaña de los Estados Unidos, she's a radical left person at a level that nobody's seen. Piensa de Donald Trump desde que su rival, Kamala Harris, anunciase quién sería su candidato a vicepresidente. Para Trump, el equipo demócrata es ahora la izquierda más radical de los Estados Unidos y varios medios en ese país apuntan ya a que Trump quiere hacer cambios en su estrategia de campaña. La mayoría de las encuestas que se han publicado esta semana ya le dan a Harris entre 1 y 2 puntos de ventaja sobre Donald Trump. Este día contamos los problemas, retrasos, aglomeraciones en la estación de Chamartín en Madrid. El PP pide explicaciones al gobierno. En el último episodio que vimos, ha habido muchos, quizá recuerden un pasajero rompiendo incluso una ventana en el túnel. Bueno, Renfe dijo que fue un problema con el tren, el nuevo modelo del Talgo, y se plantea tomar medidas contra la empresa. En esos trenes, Abril, que es como se llaman, Renfe ha detectado una serie de fallos que nos describe Edu Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. Fuentes de Renfe han confirmado a la SER una lista de fallos técnicos que se han estado repitiendo en los nuevos trenes de alta velocidad, los Talgo modelo Abril, que llevan operando desde el 21 de mayo. Renfe ha constatado problemas con pantógrafos que bajan a destiempo, acompañados de caídas de tensión, fallos en los sistemas de comunicación y control del tren que a veces dan falsas averías, problemas de estabilidad en los bogies, es decir, la parte de las ruedas y los ejes, fallos en los cierres de las puertas, los sistemas de megafonía, los baños, equipos de climatización y maquinaria de restauración y refrigeración. El operador español señala también el exceso de ruido interior y exterior que produce el tren y el desgaste prematuro de algunos materiales. Todos estos fallos ya reportados sustentan una reclamación económica y posibles acciones legales que Renfe pretende tomar contra Talgo. Desde que los Abril empezaron a rodar, han provocado 479 incidencias y su puntualidad ha sido solo del 40%. Y la esperada bajada de los tipos de interés está reduciendo ahora el número de renegociaciones de la hipoteca, Jordi Fàbrega. A medida que los tipos de interés y el Euribor subían, muchos hipotecados se lanzaron a cambiar las condiciones de su hipoteca para intentar amortiguar el incremento de las cuotas que tenían que pagar a final de mes. Eso hizo que desde principios del año pasado se incrementara el volumen de dinero en hipotecas que se renegociaban, pero ahora este proceso se está frenando. Según los últimos datos del Banco de España, el volumen de crédito hipotecario que ha cambiado de condiciones ha caído un 10% en lo que llevamos de año, hasta los 1.996 millones de euros, y la caída se concentra especialmente en los dos últimos meses de los que hay datos, mayo y junio. Solo en junio se renegoció un 60% menos de dinero en hipotecas que el año pasado. Estamos además ante el mes con menos hipotecas que han cambiado de condiciones de los últimos 21 meses. En 10 minutos el abierto. Con Antón Losada, Nacho Corredor y Carmen Lumbierres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.